Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Bueno, continuamos con este Enredando las Mañanas, ya llegando a la media hora final del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que desde las 10 hasta las 12 y de lunes a viernes nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y hoy ha sido un programa con un punteo desde diferentes puntos del país por el 25 de noviembre. Recién estábamos en comunicación por una charla que se va a estar dando en el día de mañana aquí en Córdoba, desde Melike Yazar, representante internacional de las mujeres kurdas. Y también mencionábamos al principio del bloque que se va a estar realizando un festival aquí en la ciudad de Córdoba, por la situación de los vecinos de la localidad de Hachal y la terrible situación que están atravesando debido a la contaminación que están sufriendo en el agua y todo lo que venimos mencionando en diferentes programas del Enredando. El festival se llama Agua para Hachal, lo organiza la Multisectorial Socioambiental de Córdoba y se va a realizar este viernes de las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Bueno, va a ser un gran festival entonces y va a ser en la cancha, de básquet del Club del Grano. Bien, buenísimo. Para Arturo Orgaz, esquina de La Rioja. ¿En qué barrio? Alberdi. Ah, bueno, está bien. Para eso estamos en el piso con la presencia de Mariana, Victoria y Ayelén de la Asamblea Afuera Barrick aquí en Córdoba. Buenos días, hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, la verdad que el Enredando trabaja y viene visibilizando y denunciando la situación y los diferentes actores que han estado en esta terrible situación que está sucediendo allí en la localidad, por lo cual nos gustaría que nos cuenten un poquito cómo se están organizando en Córdoba de cara a este festival y qué implica y qué se busca con esta acción, más allá de recaudar agua y de la cuestión más solidaria, pero que tenga que ver más con la denuncia y la visibilización de la situación. Las tres son de Hachal, aunque están viviendo, no sé si alguna está viviendo actualmente o todas son... Sí. De acá de Córdoba, pero sí, de Hachal. Cada uno con... Todos somos de Hachal y vivimos acá en Córdoba, nos vinimos a estudiar y bueno, pues ya nos quedamos. Sí, la cuestión del Festival Solidario, además de visibilizar y difundir, es recolectar agua, pero sí, más que nada es esta... aprovechar los espacios públicos, como generalmente hacemos en el Patio Olmos. Tenemos actividades cada... dos veces a la semana para juntar agua y también para hablar con la gente, explicarles lo que está sucediendo, porque los medios y el gobierno no han dicho nada sobre lo que está sucediendo y mucho menos la empresa. Entonces, bueno, creemos que es una buena forma de difundir, salir a la calle y hablar con la gente. ¿Qué implica, no? Digo, estar acá, pero saber que eso está sucediendo en el lugar donde ustedes han vivido, crecido, sobre todo con una respuesta a nivel estatal como minimizando qué implica esta contaminación para el agua, digo, ¿no? ¿Cómo se atraviesa como personas que son particularmente de esa localidad y que normalmente uno lo puede percibir mucho más? Y la verdad que al principio fue una impotencia muy grande. Nosotros nos enteramos el mismo día que sucedió el derrame que se supo, porque creemos todos acá y en el pueblo de que los derrames continúan y que no los acepta la empresa ni el gobierno. La empresa ha admitido que son 5 millones de litros de solución cianurada, pero creemos que han sido más, porque al principio dijeron que era 1 millón, después saltaron a 5 millones. Y bueno, el problema del agua siempre fue grave en Hachal, siempre estuvo desde... antes que estuviera la Barrick incluso, y cuando estuvo la Barrick fue más fuerte. Y ahora es muy grave porque se han encontrado metales, en los últimos análisis que han hecho en la Universidad de Cuyo, han encontrado metales que hace 20 años no existían en esos ríos. Claro. Han encontrado aluminio, boro, manganeso, arsénico, que son muy perjudiciales para los animales, más que nada, y para los niños. Uh-huh. ¿Es un bajón la situación, así te sentís cuando estás lejos? Y no podés hacer otra cosa porque no sabés qué hacer. Y bueno, por eso nos juntamos y tratamos de hacer algo de acá, visibilizar, informar, porque la gente no tiene idea. Hasta en San Juan Capital, que queda a 2 horas del pueblo, ¿me entendés? Uh-huh. La gente no sabe, o mucho no le importa, y piensa que no le va a llegar, pero le llega a todo el mundo. El claro, agua es claro. La que tomamos todos, que baja de la cordillera. Incluso puede llegar hasta Córdoba a través de la... de las napas subterráneas. Eso llega. Eso les iba a consultar porque hacíamos una entrevista hace 2 semanas atrás con La Rioja, recuerdo, sí. Y mencionaban esto, ¿no? Cómo la contaminación de algunos ríos por sus afluentes llegan a la mayoría de los ríos de nuestra provincia y lo importante que es poder visibilizar esto por un lado y por el otro lado que la contaminación de un río y que los vecinos de una localidad puedan no consumir esa agua, no resuelve una situación que tiene que ver con la biodiversidad de la zona, uh-huh. con que el animal se acerque y consume esa agua. Por ejemplo, yo soy de las Sierras Chicas y tenemos un terrible problema de contaminación en el río por las pilas que salieron a la luz después del desastre que hubo el 15 de febrero. Sí. Y mencionábamos esto, ¿no? Que la institución, que el Estado no está haciendo nada para visibilizar tal situación donde toman agua los animales, donde se meten los niños a jugar y es una cosa que no puedes controlar. Digo, ¿cómo se atraviesa esto? ¿Cómo se logra poder concientizar las particularidades que tienen esto que difícilmente solamente afectan a una localidad, sí. aunque no es menor, pero digo, tienen consecuencias generales? Es muy difícil el tema de la concientización porque la gente también ya está tomando agua, o sea, no, nadie tiene plata para comprar agua envasada. En una época sí había todo, en todas las casas estaba el dispenser, o sea, eso era algo típico. Sí. Ahora, bueno, resulta que abrieron otro pozo y ahí se empezó a consumir esa agua, pero ahora también, o sea, está contaminada. Y no solo el agua, sino que, como vos decís, la flora, la fauna, los glaciares, o sea, están destruyendo los glaciares. Y bueno, la cordillera nos da agua a todos, casi toda la Argentina, entonces tenemos que hacer algo y tenemos que ser conscientes de que esto puede seguir sucediendo, que es una lucha larga, pero que hay que mantenerla por las generaciones futuras también, más que nada. Y me parece hacernos un... hacernos cargo de lo que nos toca ahora, como generación que está ahora, sí. Hacernos cargo, ya fue, que hay que esperar tanto. Y me parece un muy buen ejemplo de esto que pasó en Brasil, que ahora estamos viendo cómo el barro tóxico este que se derramó ahí en la localidad de Mariana, cómo está llegando al mar. O sea, hay unas fotos que son impresionantes de ver la división de una parte del mar completamente contaminada y la otra azul. O sea, esas fotos me parece que hablan por sí solas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que eso mismo puede pasar porque es lo que sucedió en Hachal, pero con menos cantidad, digamos, de derramamiento. O sea, sí. No llegó a una situación catastrófica como fue esta, pero es exactamente lo mismo porque el dique de lixiviación está al borde, está todo el tiempo al borde de colapsar. Están viendo si nieva o no en la cordillera, si llega a nevar, estamos en problemas cuando debería ser algo hermoso, ¿entendés? Entonces, bueno, todas esas cuestiones me parece que está bueno visibilizarle, por eso estamos haciendo este festival donde vamos a hacer una muestra de fotos, vamos a estar proyectando, aparte de que van a estar todos estos artistas acompañándonos. Así que, bueno, más que nada es la difusión del problema. Cuéntanos el viernes, que va a ser una larga jornada, qué artistas van a estar, qué otras actividades se van a estar realizando en el marco del festival. Bueno, van a estar Paola Bernal, Cuenyaki, Mary Murúa, Duende Garnica, Perro Verde, bueno, no, la verdad que la cruza va a estar también. La cruza, sí. Que se copó a colaborar y que hay todavía mucha gente que nos escribe para, porque también quieren tocar y quieren participar. Uh-huh. Y bueno, no, la verdad todo. Que es muy buena, sí, toda la gente que se ha unido para poder organizar esto. Y bueno, sí, vamos a estar pasando proyecciones. Hay un par de cortos que se filmaron hace como 5 o 6 años en Hachal, que habla sobre también este tema del agua, la problemática, justo cuando se estaba por instalar la Barrick. Vamos a pasar sobre qué es la megaminería, como informando desde ese lado. También estamos preparando una muestra de fotos con los paisajes de allá y con las luchas y todo lo que fue el tema del corte que se hizo a Veladero, donde reprimieron a las compañeras. Y también vamos a estar, sí, vendiendo remeras para apoyar la causa. Estampadas. Estampadas. buenísimo. Sí, sí. Y bueno, entonces empieza a las 12 y va a estar durante todo el día. A ver si puede comer. Sí, sí, sí, va a haber un buffet. Populares, bebidas, choripanes, pizzas, bebidas. Barrio central, el corazón de nuestra ciudad, que muchos de nosotros queremos mucho, mucho. Sí, mucho. Van a tener competencia gastronómica porque al frente de la cancha hay una cocina peruana. Que se ve que a Franco le gusta mucho porque pone voz romántica cuando habla de la cocina peruana al frente de la cancha. Bueno, no hay drama. No, invítenlo a que estén adentro. También, también, también, sí, sí, también sí, tenemos. Sí, sí, sí. Creo que sí, van a estar las colectividades peruanas de danza también y de música. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, justamente es un barrio con mucha historia y resistencia y hoy por hoy también con organización. Sí. ¿Cómo ha sido este armado de festival en relación justamente a lo local del barrio? ¿Cómo se está trabajando la temática a sí mismo también en el barrio, más allá del club y todo lo que también implica? Sí. Sí, sí, y la verdad que fue muy bueno porque nosotros estábamos como, no sabíamos dónde hacerla, estábamos como todos muy apurados porque también un poco el Festival Solidario es para hacer esta caravana a Hachal, que sería el 4 de diciembre, que parte desde acá con un camión cisterna con agua, desde el bloqueo Monsanto, desde Malvinas Argentinas, salimos desde ahí en caravana hacia Hachal. Para llevar el agua que hemos estado recolectando. Entonces este festival es también para seguir recolectando agua, para seguir difundiendo y para poder llevar a las comunidades de allá el agua recolectada y más que nada también brindar el apoyo, porque la verdad que están bastante solos. Uh-huh. O sea, en Hachal nunca hubo internet, ahora mucho menos, les están cortando mucho las comunicaciones. También las cuestiones telefónicas no andan bien siempre, entonces como que los están aislando. Uh-huh. Les están haciendo una persecución así, entonces también me parece muy fundamental acompañar desde otras partes del país a esta lucha. Nosotros llegamos a San Juan el día 4 de diciembre a la noche, ahí vamos a hacer una actividad en la Plaza 25 de Mayo, que es la principal de la provincia, con gente de Mendoza también. Nos quedamos ahí, al otro día salimos en caravana con gente de San Juan y de Mendoza hacia Hachal, a hacer un festival y llevar el agua. Entonces, todo esto que estamos haciendo es para ir a apoyar allá al pueblo, que hace un mes que están acampando en la plaza principal del departamento en frente de la municipalidad para exigir una respuesta. Bueno, entonces el viernes se va a estar realizando a partir de las 12 horas este festival. Seguramente vamos a estar allí sorteando unas entradas en los diferentes programas y a través de la página del Facebook de Zumba La Turba, la radio que los días miércoles realiza el Enredando las Mañanas desde nuestros estudios. Y va a ser a partir de las 12 allí en la cancha de básquet de la cancha de Belgrano. Recordeme la dirección, Franco. Porque Arturo Orgaz, de esquina La Rioja. Al frente del local de comida peruana que a Franco le gusta mucho. Sí. Recordamos entonces, va a estar Paola Bernal, va a estar La Cruza, va a estar el Duende Garnica, va a estar Juan Iñaki y muchísimos artistas. José Luis Aguirre allá de los Pagos Serranos, de donde vengo yo, que nos gusta tanto. Esperamos que sea una gran actividad, invitamos a todos y todas a que se acerquen, a que colaboren y a que conozcan esta problemática de cara a lo que va a ser la caravana la siguiente semana. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos y bueno, esperamos que sea una hermosa jornada de resistencia y de lucha, porque también se resiste desde el arte, la cultura y la alegría, y en las calles. Muchas gracias.